tenemos como una conexión, usted ya sabe o qué hacemos. Este es su cable. Llamamos a la gente del partido, ¿sí, niño? Usted diga. Llámenlos, pues. Mira qué lucho. Así suena Radio Libre. Mírala como baila, pegadita. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Oscar, hola, hola, hola, hola, hola, este... Hola, hola, hola, sí, suena. Vientos. Ahí está, 1, 2, 3, ahí está la señal. 1, 1, 1. El máster lo bajas de acá o lo subís acá. El tuyo. Ahí, 1, 2, 3. Radio relajo en la casa. Saludos a la gente desde la Fed de la Music. Esta es la mesa de radio experimental de Radio Reloj. Relajo, relojo. ¿Radio Reloj? Radio Reloj. No hay radio, la enésima, Radio Laboratorio, Sudaca, Sur, System. No es radio. Bawal. Aquí, presente en la mesa de radio experimental. Radio relajo en la casa. Al aire, al aire, sí, señor. Radio Relajo. Relajo transmitiendo desde la tertulia, abriendo las ondas libres, sí, señores, ahí está. Récord, no, Oscar, récord. Hay que grabarla. Estamos transmitiendo en vivo, usted cierra la señal ahí un poquito de la banda, de la banda, de la banda, de la banda, el 6, para poder que le contemos a los oyentes qué estamos haciendo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la tertulia por primera vez Radio Relajo transmite un gran evento, un gran concierto, la fiesta de la música. Now we're gonna go. ¿Cómo es que le llaman a estos manes? ¿Los que están tocando? Que se hagan una idea, los manes están vestidos como sale Brandon Flower de The Killers, con esas chaquetas que tienen como hombreras. Has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Perhaps don't belong here anymore. searching out for the little light of the sun.